Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, allá en el calorcito de San Vicente, de Santa Elena, Salinas, La Libertad. Qué chévere nuevamente comunicarnos con ustedes a través de la distancia. Les mando un abrazo súper fuerte y espero que en realidad estén ya conectadas. Vamos a mirar con mis compañeras Judith, Caro y Cleopatra, y también aquí con Vane, a ver quiénes están conectadas, ¿eh? Para ver cómo vamos, estamos ya en el cuarto programa. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todes. En realidad estamos ya en el penúltimo programa y como ustedes conocen, la certificación precisamente es para aquellas personas que se hacen presentes, que sabemos que están a través del chat, ¿no? Entonces cada uno de los grupos tiene su chat, así que esperemos sus comentarios, sus preguntas y más que nada sus inquietudes. Nosotros súper contentas de volver a conectarnos con ustedes a través de este programa. Y el día de hoy tenemos una invitada, es súper, súper especial, una joven maravilla de Cuenca, una joven que ha estado muy cercana a nuestros procesos de formación, que se ha formado aquí en Sendas, y yo estoy muy, muy, muy contenta de tenerle como invitada hoy. Así que saludamos, buenas tardes, Vane. Buenas tardes, Carmita, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas con todes. Les enviamos un abrazo cálido desde este frío de Cuenca y... Por favor, quiero agradecer a las personas que nos están enviando las tareas, que son constantes. Que no son todas, y que eso hay que jalarles las orejas. Sí, entonces ahora vamos a reconocer a Fernanda, vamos a reconocer también a Aurora, vamos a reconocer a Judith, a Carolina, vi que te enviaron. A Carito, muchas gracias por enviarnos su deber. Y al compañero de Anconcito... También le vamos a agradecer por enviarnos las tareas y estar pendientes, como ya les dijo Carmita, vamos a estar pendientes del chat, sus preguntas, sus comentarios. Fernanda también ya nos envió la foto de que está conectada. Fernanda, muchas gracias. Como Carmita ya dijo, el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Es una gran amiga, compañera de lucha, de activismo. Se llama Andrea Álvarez León, ella está egresada de Derecho de la Universidad de Cuenca, es activista por los derechos humanos de las mujeres y es feminista. Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación en este penúltimo taller de formación que tenemos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que siempre son muy valiosos y muy importantes estas oportunidades para que las y les activistas como yo podamos... seguir compartiendo, ¿no?, los conocimientos que vamos adquiriendo. Para mí es muy lindo poder siempre regresar a mi segundo hogar, a mi segunda escuela de formación, que es Sendas. Desde muy joven siempre estuve involucrada en los procesos formativos de incidencia política, derechos sexuales y reproductivos aquí. Entonces, de eso, agradecerles por el espacio, por la oportunidad. Y un gusto siempre poder colaborar con ustedes. Qué chévere, Andreita, cómo pasó el tiempo ya egresada de Derecho. Era una guagua cuando yo la conocí y vino y llegó a estas aulas, o más bien a estas paredes, hasta cuatro paredes, hasta estos lugares que son de Sendas. Qué chévere, Andreita. Me alegra mucho tenerte aquí. Recordarles nada más que este es un proceso formativo en Causal Salud. Mi cuerpo, mi decisión, mi derecho. Recuerden que ya hemos tenido tres programas hablando sobre el mismo tema. Y como decía hace un momentito Andreita y Vane, la idea es precisamente de que este espacio les dé a ustedes, les permita tener información para tomar decisiones libres y responsables sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, pero también lo más importante es que puedan replicar esta información hacia sus vecinas, sus compañeras, sus amigas, sus familiares, aquellas personas que están cerca de ustedes, sus vecinas también. Así que para nosotros es muy, muy importante que puedan tener toda esta información técnica, este argumento político, para que ustedes realmente enriquezcan estos conocimientos. Así que un gustazo volverles a tener con nosotros. Y entonces vamos a iniciar el programa precisamente así como recordando qué ha pasado en estos tres programas que pasaron. Ya al final han sido 8 días, entonces a lo mejor recordando un poquito qué ha pasado. También decirles y recordarles que la maternidad es una decisión personal de cada mujer. El ser madre no debería ser una situación forzada. Tampoco un embarazo tiene que poner en riesgo tu vida y tu salud. Recuerden lo que nos comentaba la semana pasada Bernardo Vega sobre estos abortos, más bien que no están siendo atendidos desde el servicio de salud, sino más bien clandestinos, y estos embarazos súper riesgosos que tienen especialmente las adolescentes. Entonces, todo esto, tomarlo en cuenta para que continuemos trabajando en eso. Bueno, ¿qué pasó estos días, Vane? Listo, compañeras, compañeros, vamos a recordar un poco lo que hemos visto en los primeros talleres. Y como sabrán, empezamos hablando sobre la salud integral, entendiendo la salud integral como nuestros ámbitos mentales, psicológicos, físicos, sociales, que son importantes para poder hablar de una salud integral. A esto se suma la causal salud, y decíamos que la causal salud es el permiso legal para realizar una interrupción del embarazo para evitar un peligro o un riesgo para esta salud integral, que comprende la salud física, mental o social de la mujer. En el marco de la comprensión amplia del derecho a la salud, para la aplicación de la causal salud no se requiere la constatación de un daño a la salud de la mujer. También mencionábamos que en el marco de la comprensión amplia del derecho a la salud, para la aplicación de esta causal no se requiere un daño a la salud de la mujer. ¿Qué basta? Basta que exista un riesgo para el bienestar de las mujeres en cualquiera de sus dimensiones, que ya las mencionamos, para que esta causal sea aplicable. También debemos recordar, y es un tema que vamos a reforzar ahora con Andrea, que las leyes ecuatorianas desde hace 80 años permiten la realización de un aborto legal en el Ecuador cuando un embarazo es producto de una violencia sexual a una mujer con discapacidad mental. Cosa que ahora ya cambió y vamos a ampliar esto. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una mujer, y cuando se menciona salud, tenemos que recordar que no solo se refiere a la salud física, sino también a la salud mental o social, y nos acordamos de los ejemplos que mencionábamos en el taller anterior y que el doctor Bernardo nos iba explicando cuál sería la acción eficiente de este sistema de salud pública. Y desde abril del año 2021, la Corte Constitucional aprobó la interrupción del embarazo cuando sea por una violación, incesto, estrupo, inseminación no consentida o mala formación del feto. También hablábamos sobre los abortos terapéuticos y decíamos que estos abortos salvan vidas. Y estos abortos se dan cuando nuestra salud está en riesgo y podemos exigir la realización de uno en los servicios de salud públicos o privados, ya que es un derecho para salvar nuestra vida. Aquí recordamos que Paola Hidalgo, quien fue nuestra primera invitada, que ustedes conocen, nos contaba que aquí en la zona 6 se han realizado ya 4 abortos terapéuticos. Pero ¿qué era? Tres abortos terapéuticos. Pero, ¿qué es un aborto terapéutico? Compañeras, compañeros, el aborto terapéutico es aquel que se realiza para evitar la muerte o daño de nuestra salud cuando estamos embarazadas, y este debe ser practicado por un médico o una médica u otro profesional de salud que esté capacitado o capacitada. Y para este procedimiento se debe tener nuestro consentimiento. Ajá, muy bien, chévere ese resumen de los 3 programas que hemos tenido hasta el momento. Este es el 4 y tenemos la próxima semana el 5, y con eso estaremos terminando o dando por terminado este proceso formativo a través de Radio Equidad, que ha sido también como un reto para nosotras, porque no hemos hecho esta clase de formación a través de la radio. Entonces, ha sido así como un reto, es como pionero en este espacio, así que esperemos para un siguiente ir mejorando, limando, o más bien esos errores que a veces están así como presentes, porque estos programas no son grabados, son al aire. y en vivo. Entonces, bueno, todos estos errores vamos a ir puliendo para un próximo proceso formativo que queremos hacer. Ya más adelante les comentaremos si ustedes quieren obtener la guía de trabajo, las tareas, más bien los invitados y las invitadas, etcétera. Todo esto les iremos indicando cómo pueden entrar a la plataforma virtual de Sendas y bajar todos los documentos que puedan a través de esta plataforma que la estamos en este momento instalando en nuestra institución. Así que nada, solamente empezar ya. Precisamente hablaba ya Vanessa sobre los abortos terapéuticos y hablaba también sobre todo el tema respecto todos estos inconvenientes que vienen, que están dentro o que nos traen unos embarazos no deseados. Y por supuesto aquellos abortos clandestinos que pueden poner en riesgo nuestra vida. Y no se diga, hablando de niñas y adolescentes, como hablaba el doctor Bernardo Vega lo decía en el programa anterior. Así que esta vez nosotros queremos tocar un tema súper importante, que es precisamente la salud mental de las mujeres. ¿Qué pasa? Hablamos ya de la salud física, emocional, social, y ahora queremos ponerle muchísima atención a lo que es el tema de la salud mental. Especialmente, como decíamos hace un momento, cuando el aborto en el Ecuador hasta el momento hace más de 80 años y hasta el momento se mantiene, y ya bueno, estamos luchando precisamente por el asunto del artículo 150, cuando el aborto no es punible cuando una mujer con discapacidad mental está embarazada. Si ustedes tienen estos casos en casa, conocen ustedes a sus vecinas o vecinos, o en su localidad, no sé, pues allá en como nos decían las compañeras que estuvieron la semana anterior aquí, tenemos Dos Mangas, algo, ¿cuál era nosotros? Salinas, Libertad, Santa Elena, San Vicente, Canoa, pero vinieron de algunos de Villingota, de Chandú y de algunas partes, ¿no? Si ustedes conocen de estos temas y que están pasando en su territorio y que esta mujer necesita un aborto legal, ¿cuáles son los pasos a seguir, Vani? Los pasos que necesitamos seguir para realizarnos un aborto legal, primero es realizarnos... Bueno, sí, pero sí. No nosotras, sino aquellas personas con discapacidad que están cercanas a nosotras y que eso tiene que ser de ley, un aborto atendido por el Ministerio de Salud. Perfecto. Lo que tendrían que hacer estas mujeres es, primero, debe realizarse un examen de sangre o una ecografía para demostrar que hay un embarazo. La persona representante de esta mujer deberá notificar y recibir asesoría sobre la importancia de denunciar el hecho y cómo hacerlo. También se debe solicitar de manera verbal o escrita la realización de un aborto terapéutico, declarando el hecho de la violación. Esta declaración puede ser firmada o incluir la huella y copia de la cédula de quien sea representante. También recordemos que el Servicio de Salud tiene la obligación de denunciar este hecho. La denuncia no es un requisito para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación a una mujer con discapacidad mental. Y debemos recordar al personal de salud, en caso de que esto sea necesario, que existe una guía de práctica clínica para aborto terapéutico en el Ministerio de Salud y que esta debe cumplirse. Sí, esta guía casi, bueno, nosotros hemos hecho muchísimo seguimiento a esta guía, ¿no? Y esta guía es casi desconocida por los servidores de salud. Así que es importante informarles que el Ministerio hizo todo un esfuerzo, del cual, por ejemplo, Bernardo también fue parte de la construcción de esta guía, ¿no? Entonces, miren, seguir estos pasos es súper importante, muy, muy claros los pasos que hay que seguir. Cuando nosotros conocemos un caso de un familiar nuestro, de una vecina o de personas que vivan cerca a nosotros, especialmente mujeres, por supuesto, que necesiten un embarazo legal cuando han sido o cuando han tenido estos temas de violencia y tienen una discapacidad mental. Entonces, tienen ustedes así como estos pasos, este paso a paso, que sería muy chévere que la anoten, que lo miren, y que esté siempre al lado de ustedes para que para que lo puedan ejecutar. Pero, ¿qué dicen las leyes en el Ecuador? Y para eso está nuestra querida Andreita aquí, que nos indique qué más o menos dicen las leyes al respecto, ¿no? Las leyes que amparan la realización de un aborto legal en el sistema de salud pública, la interrupción legal del embarazo está amparado bajo un marco normativo súper importante que nos gustaría que nos cuente y que comparta con nosotros Andreita. Bueno. Para analizar esto, creo que hay que ir a la base justamente, que es cómo se constituye la normativa en el Ecuador, ¿no es cierto? En este caso, obviamente, tenemos como la normativa más importante sobre la cual no puede estar ninguna otra norma ni ningún otro tipo de interpretación que sea menos favorable, que es la Constitución. Junto a la Constitución tenemos... O sea, la Constitución desde ahí nace, eso hay que quedar bien claro, ¿verdad? Sí. Toda ley y reglamento... O sea, más que nada, aquí en las escuelas de derecho utilizamos la pirámide de Kelsen, ¿no? Ya. Que es una estructura justamente piramidal. En la punta, en lo más alto, está la Constitución. Ah, ya, no está en la base como nosotros tenemos aquí. No. Hay que cambiarla. Ajá. Ya, vamos a cambiar esto justamente para que la guía, que luego las compañeras que lo están escuchando... Este es súper claro. Entonces, está acá arriba. Sí. Ya. En la punta, justamente de esta pirámide, tenemos a la Constitución, ¿no es cierto? En este caso es la Constitución del 2008, que la de Montecristi. Esta es importante reconocer, ¿no? Ya. Que en su artículo 66, por ejemplo, que creo que es como el que más nos sostenemos para poder entender el tema de que el aborto debería despenalizarse en todos los casos, tenemos que se reconoce y se garantizará a las personas, en su numeral 10, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Entonces, claro, o sea, lo importante de esto es entender que la norma constitucional se presta para interpretaciones, pero las interpretaciones deben ser lo más favorable a las personas, en este caso a las mujeres. Conjuntamente o en el mismo nivel tenemos a los tratados internacionales de derechos humanos, tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. En este caso, nosotros tenemos varios. Estos no son antes de la Constitución. Están en el mismo nivel jerárquico. Ya. Y están por sobre la Constitución cuando estos tienen una aplicación de derechos más favorable para las personas. Ya. Y esto está reconocido por la Constitución. En este caso, se aplicaría esto. Entonces, aquí tenemos la intervención a través de normativas y a través de instrumentos que se han elaborado de manera en el marco internacional, como por ejemplo, los pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya, o de la DESC, ¿no? ¿No es cierto? Ajá. También tenemos a la CEDAW. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es importante ir reconociendo todos... bueno, la declaración, obviamente, de los derechos humanos. Todos estos instrumentos internacionales, si nosotras nos ponemos a leer, y más aún en los que son enfocados hacia los derechos de las mujeres, vamos a tener súper claro que el tema del aborto es un derecho humano. Entonces, es importante justamente el tema de... ¿cómo empiezan todos estos cambios a nivel de Latinoamérica, verdad? Sí, entonces, sí. Es una revolución súper grande que se ha venido dando a nivel de Latinoamérica, pero esto no deja de visibilizar qué países no han logrado, ¿no?, garantizar estos derechos para sus ciudadanas, para las mujeres. Después de la Constitución, tenemos al COIP, ¿sí?, que es el Código Orgánico Integral Penal. Esta es la normativa prácticamente punitiva del Estado, es decir, la normativa que sanciona. Uh-huh. Aquí tenemos el artículo 149 y 150, que son como en los que más nos enfocamos cuando hablamos del tema de aborto. En el artículo 150 hay dos causales por las cuales el aborto no es punible, es decir, son las situaciones bajo las cuales el Estado no puede... criminalizar a las mujeres. Aquí tenemos las dos opciones, ¿no? Primero tenemos la causal salud y vida, que es la que parece se ha venido analizando a lo largo de estos talleres. ¿Esto qué implica? Y como ya se mencionó ampliamente, es el tema de la salud. para la mujer. Sí, entonces esto tiene que verse como algo orgánico. No podemos interpretar el Código Penal. Eso es súper importante. O sea, el Código Penal, dentro pero de sus sí principios... Pero sí se ha hecho eso, Andreita. Totalmente. Porque fíjate que justamente comentábamos en esto, en estos programas en los que nos antecedieron, que, por ejemplo, los servidores de salud han denunciado a las mujeres, por eso hay como más de 200 mujeres que están presas en el Ecuador precisamente por llegar con un aborto en curso. Entonces, ahí yo no sé en qué se basa, o sea, ¿cómo es esto de la ley que permite esto, por ejemplo, que del tema, por ejemplo, de lo confidencial, ¿no es cierto?, del secreto profesional, etcétera? Creo que sí han interpretado, ¿no? Se ha interpretado a cierta manera esto, el COIP especialmente. Claro. Bueno, justamente, ¿no? Para terminar como esa idea y continuar con la pregunta, la siguiente causal que tenemos es la de aborto por violación, que hasta hace poco era solamente un derecho de las mujeres, por así decirlo, o no podían ser criminalizadas las mujeres con discapacidad mental. Actualmente, que ha sido una lucha súper grande que se ha ido llevando a lo largo de los años en Ecuador, desde la creación del COIP justamente en 2012, que se logra, ¿no?, que todas las mujeres que hayamos sido víctimas de violencia sexual, es decir, del delito de violación específicamente, podamos acceder a este derecho. Ahora, claro, ¿cuál es el problema, no? El problema viene justamente a raíz del debate, porque hemos tenido varias conversaciones, ¿no? Justamente yo estuve en un taller con el doctor Vega y él mencionaba como que antes de que haya todo este debate, ¿no?, que llegan las asambleístas de la bancada de Alianza País, entre ellas Paola Pavón, y proponen, ¿no?, esta moción. Con el señor presidente. Se vuelve como mucho más polémico el tema del aborto. Entonces, a raíz de eso también y de la postura, ¿no?, que tiene el presidente y la influencia súper grande que él tenía políticamente en todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones del gobierno, se empieza una persecución súper grande. Y es a raíz de esto que los médicos tienen ciertos reparos en justamente garantizar estos procesos. Porque antes de eso no era tan complejo el tema del acceso a un aborto bajo la causal salud, incluso sin necesidad de que se activen estos comités de bioética. O sea, es decir, que antes era más fácil. Sí, sí. O sea, lastimosamente es un riesgo que se corre, ¿no?, al poner sobre la mesa temas que finalmente nos están afectando a las mujeres. Y obviamente no podemos desconocer el hecho de que para nosotras lo fundamental y como el fin más grande de esto es lograr la despenalización total del aborto, la descriminalización, y no solamente legal, sino también social del aborto. Entonces, es una lucha súper grande, que en este caso, bueno, se ha ido paso a paso, pero finalmente hay una mezcla, creo yo, ¿no? Porque esto es un análisis no solamente de derechos, sino también sociológico, del tema de en qué país estamos y cuál es nuestra sociedad. Y estamos en una sociedad religiosa, en una sociedad que lastimosamente... no creo que esté mal el hecho de ser una persona con valores o tener ciertos principios dentro de su moral, ¿no? Somos libres, justamente el Estado es laico y nos permite eso. Pero el problema está en cuando mis creencias afectan los derechos de las demás personas, y en este caso están afectando los derechos de las mujeres, que sí, o sea, definitivamente deberíamos tener derecho al acceso a un aborto seguro, ¿no? Libre y gratuito, obviamente. Gratuito por el tema de que no todas las mujeres estamos en circunstancias y en situaciones económicas para poder afrontar el costo de uno. Entonces, es eso, ¿no? También el tema de los moralismos y la mala información que se ha venido generando dentro del sistema de salud. El sistema de salud no es solo público, sino también es privado. Y el sistema privado bajo quiénes están, ¿no? O sea, ¿quién puede ser dueño de un hospital? ¿Quién puede ser dueño de una clínica? ¿Qué personas están a cargo de estos espacios? Generalmente toman decisiones. Claro, generalmente son personas con un poder social que también viene de la mano con este tema de la religión, de la moral, y siguen de alguna forma limitando el ejercicio libre de nuestros derechos como mujeres. Sin embargo, fíjate, y este es un tema súper importante, ¿no? Yo creo que las mujeres criminalizadas y las mujeres que se arriesgan a tener este aborto aquí en el Ecuador son las más pobres. son las mujeres claro. totalmente más pobres, ¿no es cierto? Porque hemos visto que las mujeres de recursos no lo hacen aquí, o lo hacen con sus personas que están muy cercanas, de este círculo muy cercano que tiene recursos, como tú dices, Andreita. Pero también se van a Estados Unidos, se van a Miami y regresan ya sin entre comillas, ¿no? El problema. Entonces, creo que es un tema también social muy, muy, muy claro en el tema de mujeres muy pobres, que son precisamente quienes se arriesgan a esto. Y recuerdo cuando tú comentabas lo de Paola Pavón en ese tiempo, asambleísta, muy cercana al movimiento de mujeres, nosotros confiábamos mucho en ella, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no queremos politizar el tema ni partidizarlo, pero sí, por ejemplo… veníamos así con mucha fuerza, con mucha fuerza los movimientos de mujeres. Recordarán compañeras allá en Santa Elena y San Vicente que trabajamos muchísimo el tema. Y luego yo recuerdo que ya con esta actitud tan prepotente de aquel presidente, todo quedó ahí, ya no hubo cómo seguir conversando sobre el tema, hablando sobre el tema. Y recuerdo que aquí me hicieron una entrevista y me dijeron, es que las organizaciones de mujeres perdieron en esto. Entonces le dije, no se trata de perder o ganar, pero sí ganamos un montón, porque ya pusimos en lo público, ya pusimos uh-huh. sobre la mesa el debate, un tema que antes, haciendo polémico, muy, muy complicado, porque es de muchas pasiones también, por ejemplo, estaba muy en lo privado. Entonces, luego de eso, pues, o sea, de esa lucha que yo creo que las organizaciones de mujeres lo hacemos con fuerza en todos esto, o sea, todos los días, todos los momentos, todas las instancias que podamos, son nuestra forma de lucha y nuestros espacios de lucha. Entonces, creo que una de las cosas importantes es precisamente haber posicionado, a pesar de lo que Bernardo comente, y creo que me parece que también tiene cierta razón ahí, porque a veces los perfiles bajos son uh-huh. importantes, ¿no?, en el tema de la incidencia. Sin embargo, creo que en este más bien no es un tema de perfil bajo, más bien es un tema de salud pública que lo estamos viviendo, que lo tenemos, y que creo que es importante que podamos estar bien claros de lo que dice Andreita, ¿no? Además, que la salud es un derecho humano, definitivamente, y debe estar, pero bueno, quedamos en esta parte de la pirámide, que es la segunda, ¿no? Porque luego hay la ley orgánica de la salud. Claro. Y también el código de salud que está en discusión. O sea, claro, bueno, el problema justamente, por ejemplo, en la aprobación del código orgánico de salud, uh-huh. el tema del veto presidencial. Fue súper fuerte. ¿Eso qué fue? ¿En hace 2019? 2019. Yo creo que 2020 inicio, sí. Sí, o 2020 inicio, sí. Ya. O sea, como usted dice, Carmita, para mí también es como que no creo que estas sean derrotas, sino más bien las organizaciones y las colectivas feministas y de mujeres nos hemos organizado de tal forma que no nos paran, ¿no? O sea, siempre encontramos la manera de seguir avanzando y de seguir conquistando estos derechos. La cuestión igual con el Código Orgánico de la Salud fue lo mismo, fue la desinformación, ¿no? Y de que con la vigencia del Código Orgánico de Salud iba a empezar nuevamente toda la oleada de, o sea, todas íbamos a poder abortar, ¿no? Y por eso justamente sí. teníamos esta situación, ¿no? O sea, ya, si se aprueba el todo post, el mundo. Desde el día lunes todas vamos a hacer fila, embaracémonos del fin de semana, o sea, esa no es la situación. También es como que yo creo una falta de empatía desde la sociedad, porque pasar por un aborto, afrontar esta situación, yo considero que no necesariamente es algo fácil, ¿no? Por varias razones existe justamente la presión social, existe el miedo, ¿no?, de la criminalización. Entonces, son situaciones tan complejas que no podemos generalizar, ni que sea malo para todas, ni que sea facilísimo para todas, ¿no? Entonces, complejo fue el tema de cómo se organizó desde, obviamente, estas organizaciones antiderechos, ¿no?, el tema de la mala información. Y la influencia no tan grande que también tienen, en este caso, sobre el presidente, que fue el que vetó, ¿no? Ahora tenemos que esperar un año para que se vuelva a tratar el tema en asamblea. Y bueno, esperemos, ¿no?, que mientras tanto, con todo este avance tan grande, ¿no?, del aborto por violación a través de la Corte Constitucional, logremos ir desmitificando un montón de situaciones que han hecho complejo que todas las personas tengan una información adecuada, o sea, de calidad, certera y oportuna. Y que en es el lo marco que no de tenemos. Derechos. Claro, entonces eso también, por ejemplo, es de lo que se pelea, ¿no? Que ahora con la ley de aborto por violación se genere una campaña de información por parte de las instituciones del sistema público para que se dé información. Del y Estado. Esta información debe ser de primera mano desde las escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos casos, como ya se han mencionado, de niñas de 12, 13 años, incluso hasta menos, con embarazos, ¿no? Y son productos de una violación. O sea, lastimosamente igual, según el COIP, son producto de una violación. Entonces, yo creo que son varios aspectos y también varios lados por los cuales debemos ir generando información, debemos ir justamente tomando este tipo de espacios para poder ir en medida de lo poco que se pueda, rompiendo todos estos mitos, todos estos miedos que vienen detrás de la palabra aborto, ¿no? Porque incluso decir aborto, mencionar aborto, sí, se toma como algo, es difícil, una palabra, ¿no?, que genera rechazo, cuando en realidad no, ¿no? Algo que es como que muy real y que no se menciona es las mujeres todos los días abortamos. Así es. Ya sean abortos provocados o abortos espontáneos, todos los días estamos las mujeres accediendo al sistema de salud porque tenemos y pasamos por un aborto. Y aquellas que van al sistema de salud, porque claro, hay un montón de mujeres que toman decisiones y que al final van a los, por ejemplo, a estos lugares clandestinos, poniendo en riesgo total su vida, ¿no? Nosotros hace tiempo atrás hicimos con el UMPA y con la Universidad de Cuenca una investigación y yo me fui a la comunidad Chachi allá en Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Y una de las mujeres decía, bueno, nosotros aquí conocemos cómo hacerlo, con tales cosas, con tales pastillas, con lo que sea, pero aquí tenemos nuestra matita, y ella me indicó, yo tengo una foto incluso con esta mata, que era precisamente lo que ella, una planta así, hay una de esas plantas, en las que ellas confiaban en que esta planta les permitía abortar, ¿no? Entonces, lo hacían en casa, lo hacen en casa, así que, por eso nosotros al inicio era así como todavía, bueno, no solo nosotras, sino organizaciones de mujeres, hablar del derecho a decidir, y el derecho a decidir a interrumpir voluntariamente el embarazo, ¿no? Para que esta palabra no cause resistencia. Sin embargo, creo que es hora de hablarlo claramente, o sea, como es, de esa forma, ¿no? Frente a lo que en este momento Andreita nos dice de esta pirámide legal que existe, que está muy clara desde la Constitución de la República, luego veníamos todos estos temas internacionales que son súper importantes, hablabas del Código Penal y luego teníamos esta Ley Orgánica o el Código, que también hemos tenido algunos problemas en esto, ¿no? Creo que luego de esta pirámide, con este marco legal, ¿qué debe garantizar entonces el Estado, Andreita? A ver, bueno, algo que también debemos recalcar y que creo que es muy importante es que dentro de la Ley Orgánica de Salud se garantiza el acceso a las mujeres al sistema de salud público cuando están con un aborto en curso. Y esto que siempre creo que es algo muy importante recalcar. Son las emergencias obstétricas, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es una emergencia obstétrica y está en riesgo la salud y la vida de la mujer, ¿no? Entonces, independientemente de cuál haya sido la situación por la cual se produjo el aborto, tenemos derecho a que el sistema de salud nos garantice la atención y no pueden, primero que nada, oponerse, ¿no? O sea, ningún funcionario. Y aquí entra el tema de la objeción de conciencia y también es algo que se está peleando porque, claro, nosotros lo que queremos es que se garantice dentro de esta ley de aborto por violación el tema de que, si bien tenemos derecho como profesionales a ser objetores de conciencia, esta situación o este derecho jamás está por encima del derecho a la vida de las personas, en este caso de las mujeres. Ajá. Entonces, claro, o sea, la posibilidad de ser objeto de conciencia no puede vulnerar a una mujer. Entonces, ¿qué existe? La posibilidad de derivar a un colega a un compañero del mismo centro de salud y de no existir médicos, como por ejemplo en las zonas rurales, ¿no? Que tenemos estos subcentros de salud con el personal médico súper escaso, tienen la obligación, independientemente de ser objetores de conciencia, de atender a las mujeres, ¿sí? Que están con un aborto en curso. Entonces, esto como que es muy rescatable de la Ley Orgánica de Salud y ya estaba garantizado. O sea, esto no es algo nuevo, no es algo que se quiso implementar en el Código Orgánico. No, más bien era fortalecer algunos aspectos, o sea, ¿no? Ya existía. Entonces, esto, recalcar de la Ley Orgánica de Salud, las mujeres tenemos este sustento legal para poder exigir un derecho a una atención integral, ¿no? De calidad, sin discriminación de ningún tipo y sin criminalización. Sí, súper chévere y muy claro también. De ahí, Carmita, como le digo, o sea, ahorita estamos, bueno, tenemos todas estas guías, ¿no? Que tiene el Ministerio de Salud. Tenemos la no sé si es guía o es protocolo de secreto profesional. Sí. En el que también es súper claro, ¿no? Y es justamente a raíz de dos denuncias que se dan en Guayaquil por el tema de aborto a dos mujeres, ¿no? Se les criminaliza desde el sistema de salud. Entonces, en ese tiempo, teníamos personas, ¿no?, aliadas dentro de el Ministerio de Salud, y se expide esta normativa sobre el secreto profesional. Entonces, queda súper claro que los profesionales de salud deben guardar secreto profesional. Ahí les hacemos un llamado de atención a todos aquellos servidores de salud, aquellas servidoras de salud que están escuchándonos a través de la radio. Y justo en este tema, nuestra compañera Cleopatra, Cleo, saludos, tiene hermoso nombre. Una consulta y dice que, por favor, si se pudiera explicar un poco más el tema de objetores de conciencia. Ya, claro. O sea, bueno, a ver, el tema de la objeción de conciencia es un derecho que tenemos reconocido en la Constitución. Todas las personas, ¿no? En este caso, claro, se enfoca un poco más al tema de los profesionales. O sea, yo como servidora abogada, de salud, por ejemplo, ¿no? En ejercicio de la profesión, puedo negarme a defender o a tomar ciertos casos porque no van con mis principios. Eso implica la objeción de conciencia, que tu religión, tus creencias, todos esos principios tuyos, bajo los personales. Cuales personales, exacto, bajo los cuales tú manejas tu vida, te permiten a ti decidir cuándo sí y cuándo no llevar a cabo o ejercer tu profesión. En este caso es un poco más complejo con el tema médico, ¿no? Porque también hay como el tema de ellos juraron, ¿no?, defender la vida, entonces ahí está como el problema que generalmente ellos tienen. Es que es como la vida de las mujeres y la vida de este feto, de este, claro, o sea, de este cigoto, ¿no? Porque las doce primeras semanas, o sea, no podemos hablar de, o sea, esa es otra cosa que siempre hablamos de niño, claro, de bebé, cuando es un cigoto y un embrión, ¿no es cierto? Quiero aquí, bueno, Digna, le saludo también a Digna ya en Bahía de Caracas, un abrazo inmenso, le extraño a Digna, ¿no? Dice lo siguiente, bueno, está escuchando muy, muy atentamente el programa, y más que una consulta es un comentario acerca del número de mujeres en procesos legales por aborto en el Ecuador, que son muchísimos. Hasta el año anterior eran como 260 mujeres a nivel de todo el país. No sé si ahora ha subido o no este número, ¿no? Y si ustedes tienen un número, amigas que nos están escuchando, envíenos en el chat y cuéntenos si es que tienen un número certero al respecto. Pero nosotros teníamos hasta el año anterior como 260. Asimismo, dice, la negativa u oposición del imaginario colectivo creo que se debe al desconocimiento de lo complejo y real que es el tema cárcel por aborto. Uh-huh. Creo que ahí es muy, muy clara, Digna, en este tema. Y fíjense ustedes que a nivel internacional, no solo es en el Ecuador, a nivel internacional hay tantos casos tan complejos, tan difíciles de entender, y que es precisamente lo que tú decías, ¿no? O sea, la vida, pero no les importa la vida de las mujeres. Claro. Nosotros también, yo siempre digo, ¿no?, nosotros también somos providas, y somos providas de la vida de las mujeres, eso es lo que somos, y esa es nuestra prioridad. Entonces, ahí es como un asunto también de prioridades en este tema, ¿no? Jessica y Gabriel, Carmita, André, nos hacen alusión al tema de la información y en conjunto sería como que los médicos profesores no comparten este tema. Entonces, de esta manera resulta difícil llegar a un cambio en la sociedad. Y recordemos que muchas veces los temas éticos morales, como ya indicaste, André, dicen ellos les evita que lo hagan, que lo hagan. Entonces, Carmita, si tal vez aquí nos pudiera contar un poco de la experiencia de la cátedra. Bueno, sí, nosotros empezamos en el 2010 un sueño, así como el de la Red Sex, así como las ordenanzas que las tenemos también con las compañeras en San Vicente y la provincia de Santa Elena. También paralelo a eso fuimos conversando qué poder hacer, especialmente con tres actores importantísimos, ¿no? Por ejemplo, en este caso eran los medios de comunicación, es decir, los futuros periodistas y comunicadores sociales, con el afán de que estos temas salgan de la crónica roja, salgan de este amarillismo y más bien estén en el espacio de salud. Luego, así como un espacio fuerte con derecho, precisamente por todo lo que tú dices, Andreita, que bueno, pero ahí sí puedo decir que no hemos tenido la fuerza y también no nos acogieron en realidad, ¿no? Fue muy esporádico y en realidad fue muy, muy complicado y difícil quedarnos ahí en el derecho. Y luego en salud, porque creemos justamente por lo que ahorita mismo analizas tú, la necesidad de servidores médicos diferentes, con otras visiones, con esta visión de derechos, con esta visión que no te permita precisamente tener el tema de objeción de conciencia o de criminalización. Al principio fue muy difícil, pero poco a poco fuimos ganando el tema, ¿no? Ya estamos en la 20ª promoción, eso quiere decir que ya estamos cerrando como 10 años de esto y más de 800 chicos que han pasado por estas aulas. Y entonces recuerdo que alguna vez me dijo uno de los chicos estudiantes, ¿no? Es que el feminismo y es que todo este tema feminista es solamente muy cercano a las mujeres, ¿no? Bueno, y al final me dijo, Carmita, yo también soy feminista, porque yo estoy de acuerdo con la lucha de estos derechos de la desigualdad de las mujeres. Es hora de que las mujeres tengan las mismas oportunidades y mucho más decidir sobre sus cuerpos, porque al final somos nosotras quienes decidimos sobre ello. Entonces, de estas hay un montón de anécdotas que les puedo comentar, pero realmente lo que dicen los compañeros es verdad. O sea, tenemos que empezar a mirar a estas, no sé, a nuevas personas, a nuevas vocerías, unas vocerías alternativas, poderosas, fuertes, que en realidad permitan estos cambios, ¿no? Y estos cambios en la cotidianidad, no solamente en la teoría, en la cotidianidad, porque el día a día es lo que nosotros estamos viendo, o sea, el día a día es el que hay que asegurar. Entonces, súper chévere, bienvenidos a estos comentarios, estamos muy contentas de que esté llegando. Que estemos llegando con la información. También nos envían saludos desde Salinas, André, Carmita, nuestra compañera Susana Sotomayor, y nos pregunta si este profesional de salud no quiere realizar el aborto por diferentes circunstancias. ¿Esta persona tiene la obligación de dirigir a otra persona este caso o cómo lo canaliza la mujer? Ya, a ver, o sea, hay que tener claro que el tema de tener una emergencia obstétrica porque el aborto se encuentra en curso implica que ya inició este proceso de aborto, no que vamos a iniciar un proceso de aborto. Y sí hay que diferenciar. O sea, el tema de que nosotros tenemos garantizado la asistencia médica y de salud implica que ya estemos, ¿no?, con esta emergencia obstétrica en curso. Entonces ahí, sí, obviamente lo que él tiene que hacer es una derivación del caso a otro compañero médico. O sea, y eso es algo muy común, o sea, en los cambios de turno se realiza, cuando entran dos o tres emergencias al mismo tiempo, quizá el mismo médico recibe las emergencias, pero luego tiene que derivar porque no puede atender al mismo tiempo las emergencias. Entonces, no es algo complejo, no es un trámite administrativo súper grande, ¿no? Entonces, esto es algo como que cotidianamente los médicos realizan. Entonces, si él es objetor de conciencia, él lo menciona. O ella también. Claro, él o ella es objetor de conciencia, entonces lo que tiene que hacer justamente es derivar el caso a un colega que esté dentro del turno. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una atención inmediata, ¿no? Porque dentro de un proceso de aborto también existen riesgos médicos. Entonces, hay que darle una atención inmediata a la mujer para garantizar justamente su bienestar. Y es también, Andreita, justo también comentábamos sobre el tema este ligado, por ejemplo, a casos de violación que lleguen, ¿no? O sea, que llegan muchas mujeres a la consulta con este caso y no te dan la PAE, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eres objetor de conciencia. ¿Y cómo así? Entonces, hay objetores de conciencia en el servicio de salud. Entonces, ese es otro de los puntos importantes. Apenas llegue, una inmediatamente brindarle la PAE, porque este es un tema de servicio y de derecho. Creo que teníamos un comentario muy importante de Miriam. Nuestra compañera Miriam Arcentales, desde San Vicente. Ella siempre escuchándonos, siempre pendientes presente, y con sus comentarios. Miriam, un abrazo. Nos pregunta, ¿qué piensas acerca del poder que tiene la mujer para controlar, decidir sobre su propio cuerpo y si esto está relacionado con el control y la decisión que tiene en otros ámbitos de su vida? A ver, esto es un tema, o sea, que a mí me gusta como que tengo una amiga hermosísima que lo trata mucho desde lo energético y lo espiritual, ¿no? Y desde el poder gigantesco que tenemos las mujeres, pero también desde las dificultades que hemos tenido históricamente para poder manifestarlo de esa manera y que seguimos luchando, ¿no? Por poder justamente visibilizar esta posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Lastimosamente, cuando hablamos de aborto, creo que es una lucha que la seguimos teniendo, que la seguimos peleando diariamente, que por ejemplo cuando se la gana en otros países como en Argentina, es un triunfo que sentimos como propio todas, ¿no? Porque fue hermoso ser parte de esa marea verde desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia. Y creo que las compas también se solidarizan muchísimo con los países que van conquistando poco a poco, ¿no? Estos procesos, como en nuestro caso, que no fue a través del legislativo, pero sí fue a través de la Corte Constitucional, ¿no? Y así hay compañeras que en cambio lo logran, como en Argentina, a través de un proyecto de ley que se presenta desde la presidencia, desde el Ejecutivo. Esto relacionado a otros ámbitos de nuestras vidas, como el tema de un salario justo, de un salario equitativo. Lo seguimos peleando. El tema de la economía del cuidado también es súper importante y se deja de lado, ¿no? Quienes están en ese rol de cuidado, este es reconocido económicamente, los estados nos reconocen esto. ¿Cómo funciona y qué tan invisibilizado es el tema de cómo mueve la economía mundial, estatal, el tema de que no se reconozca el tema de la economía del cuidado, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que, por ejemplo, en la pandemia hemos estado en primera línea, ¿no? Más allá de los médicos está el tema de las enfermeras, todo el personal de limpieza de los hospitales. En casa, ¿quién cuida? ¿Quién se encarga? A los enfermos. Exactamente. Entonces yo digo, o sea, realmente el mundo se mueve, ¿no? Por el trabajo que realizamos diariamente las mujeres, sea o no sea remunerado, sea o no sea reconocido. Y eso es algo que nosotras, el momento en el que lo tenemos en cuenta, empezamos a darnos también cuenta del poder que tenemos las mujeres, ¿no? Y de qué son las cosas con las que nosotras estamos cargando, o sea, qué está detrás de nosotras. Y son cosas gigantescas, o sea, el tema de crianza, o sea, justamente, como ya hemos mencionado, ¿no? Son varias situaciones en las que nosotras poco a poco hemos ido conquistando. Derechos conquistados del voto. Y aún así, si lo vemos en retrospectiva, hay países que aún no tienen reconocido el voto para las mujeres. Seguimos siendo ciudadanas de segunda, ¿no? Eso no implica que no reconozcamos nuestro poder tan grande, ¿no? Somos la mitad del mundo, prácticamente la mitad de la población mundial, y finalmente no creo que sin nosotras lograra salir adelante día a día toda la sociedad. Entonces eso, ¿no? Como que viene de la mano el poder decidir sobre ti misma. Yo creo que es el acto de autonomía más importante que podemos conseguir en este momento las mujeres para poder seguir conquistando otros derechos, otros espacios. Súper esto, mi querida Andreita. Bueno, entonces, haciendo un resumen con lo que este marco legal que nos ha comentado Andrea en la tarde de hoy, es lo que el Estado debe garantizar, que la salud sea un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransferible. El Estado es responsable de que las mujeres puedan tomar decisiones y control individual de su fertilidad. Una vida libre de violencia, coerción, sin riesgo de adquirir una enfermedad o embarazo no intencionado o muerte. La posibilidad de interrumpir un embarazo en casos legalmente autorizados. De la disponibilidad de servicios de salud que otorgue a todas las usuarias información sobre sus derechos y servicios disponibles. Y también de brindar una atención informada, cálida y también oportuna, ¿no? Dentro de los sistemas de salud. Y ya para ir terminando, porque ya creo que ya estamos llegando casi a la hora, así que vamos a terminar, y ya hemos conversado un poquito, pero vamos a terminar con esto. Como Andreita es abogada, o sea, bueno, va ya próximamente abogada de los tribunales del país, pero también ha sido muy, muy activista, ¿no? Entonces, la lucha de las mujeres por el derecho a decidir, las demandas de inconstitucionalidad, las decisiones de la Corte, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de cosas, pero también hemos hecho desde la calle. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, ahí, cuéntanos un poquito este tema del activismo súper fuerte. Ahora mismo te veo de verde. Sí, de verde total. De verde. Y tiene su pañuelo. Y está el pañuelo me acompaña donde voy. Ah, sí, es de verde total. Entonces, creo que el cumplimiento de los derechos requiere de información clara, libre, pero también sin prejuicios, una sociedad civil organizada, que es la que más o menos hemos logrado en este tiempo alrededor de esto, pero también un personal de salud sensible a los derechos sexuales y derechos reproductivos, que ya lo conversamos también, de una socialización así súper fuerte de la información para lo que tú decías, la despenalización social del aborto, y también un compromiso de las autoridades. Pero ¿cuál ha sido ese caminar de las mujeres en el Ecuador, en Cuenca, que debe ser una experiencia muy parecida, por ejemplo, a Santa Elena, de San Vicente, que nos están escuchando en este momento? A ver, en el tema del activismo, yo creo que sí ha ido cambiando un montón desde las primeras veces que yo estuve. Desde los lenguajes, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es increíble ver la fuerza que viene, ¿no? Con las nuevas generaciones. Y eso a mí me encanta. O sea, cada vez hay más chicas. Increíble. Chicos. Yo veo un montón de compañeros, hombres. Pero es que son peladitas y eso me encanta. O sea, me encanta porque antes tenías como el reparo de tus papás, justamente esta prohibición, ¿no? De ¿para qué vas a ir a estar metida ahí? Y en mi casa, por ejemplo, implicaba sí o sí, un problema. O sea, me voy. ¿Y a dónde te vas? A la marcha por el orgullo LGBTI. Sí. Y en ese tiempo hasta ahí, ¿no? Porque luego es LGBTIQ+. Y claro, y ahora siguen aumentando, no importa. Igual voy. Y ahora es como mucho más abierto. Creo que también esta ola, ¿no?, de digitalización permite de alguna forma, si bien no siempre es positivo, pero permite esta democratización del conocimiento, de la información. Uh-huh. Y hay un acceso, ¿no? Entonces también hay esta posibilidad de esto no me parece, esto no me gusta, empiezas a investigar y encuentras, ¿no? Encuentras libros y ya empiezas a informarte un poco más, pero también creo que hay como esta falencia del sistema de desde dónde nos estamos formando, ¿no? Porque algo que yo noto mucho es el tema de la falta a veces de cohesión de los grupos. Entonces eso es como algo que tenemos muy coyunturales, me parece, ¿no? A veces sí, o sea, yo creo que es algo muy bonito ir viendo todas estas etapas que vamos teniendo, pero siempre cuando tenemos un poco ya de experiencia, porque no creo que sepa todo para nada, de hecho, creo que todo el tiempo dudo un poco más e intento aprender, es el hecho de formar, crear más espacios formativos y que de estos espacios se derive organización, o sea, se creen nuevas colectivas, ¿no?, que nos permitan justamente ir trabajando. Que hacemos todo esto, pero están como coyunturales, o sea, están fuertes un tiempo y luego 25. Decaen, ¿no? Uh-huh. Especialmente cuando son jóvenes, porque estos espacios, bueno, están así súper con esta adrenalina tan fuerte, tan de ganas de energía de las jóvenes, pero luego pues la universidad, luego también ya saben que salir ya del colegio les toca asumir ciertas responsabilidades, ¿verdad? La carga de actividades diarias que no nos permite. Pero claro, o sea, existen, es que eso mismo, o sea, existen espacios de activismo en los que deberíamos también tener, ¿no?, estos espacios de autocuidado, y es algo que intentamos ponderar muchísimo, o sea, el autocuidado como colectiva y el autocuidado como individual, como un espacio individual tuyo. Tú debes saber en qué momento decir basta, en esto yo no puedo, pero eso no implica que dejes de, que te alejes completamente del proceso. Y claro, no, también como un llamado, ¿no?, a las organizaciones y a las colectivas que ya existen, ¿no?, a la apertura de estos espacios a más personas. O sea, mientras más sumemos, más fuertes somos. Entonces, esa es como una realidad que yo veo. Algo que me gusta mucho es el tema de los plantones. O sea, yo creo que hay como dos fechas. Y los simbolismos, lo que significa el pañuelo verde, claro, lo que significa totalmente. Las antorchas. A ver, renombrado el puente. Para mí es uno de los momentos más hermosos que hemos tenido. Cuando como feministas en Cuenca. El puente es ahora también. Nuestro puente, vivas nos queremos. Está pintado de morado. También igual, o sea, como todas estas fechas simbólicas en las que nos reunimos, yo creo que son como esos espacios en los que debemos tener listas estas propuestas para activar, para incluir personas a nuestras colectivas. Creo que es importante comentarles a las amigas y amigos y amigues de que nos están escuchando, que en Cuenca hay un puente importante que une la vieja ciudad con la nueva ciudad y está en la escalinata. Y entonces ahí, pues, bueno, tiene a un hombre, ya ni me acuerdo el nombre, Francisco, no alguna importa, cosa, ¿ya? No importa, nosotros no se llama así. Decidimos que ese puente sea el puente de la lucha, que represente la lucha, y ahí por eso digo la importancia del simbolismo, ¿no? Uh-huh. Y este puente se llame Vivas Nos Queremos. Y nos tomamos el puente, tanto así que las autoridades, el alcalde dijo, ya, pues entonces no podemos hacer. O sea, es que pintamos 50,000 veces hasta que se rindió. Claro, y entonces ellos pusieron esta ahora ellos esta mismos retocan el color claro. del puente, y es hermosísimo verles. Y me acuerdo a los que funcionarios ahí, por ejemplo, de la municipalidad. Hicimos una vaca, y me acuerdo que a la Anaís le decía, ya yo tengo esto, mira, anda, compra la pintura, pero ya las brochas, ya no me encargo, las brochas, ya vean ustedes cómo hacemos y cosas, uh-huh. ¿no? Y justo a mí me tocó, en nombre de las organizaciones de las mujeres, hablar, o sea, intervenir en esa fecha en la que estaban todas las autoridades, porque ahí sí estaban todas las autoridades, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a seguir conversando súper más sobre este tema del activismo, de la lucha en las calles, de la lucha de las mujeres en los plantones, que dice Andreita, de estos simbolismos importantes del pañuelo verde, y cuánto la ola verde argentina también ha ido así como poniendo, como dándonos pistas y pautas de nuestra lucha. Eso lo vamos a hacer en el programa número 5, así que vamos a, así que les invitamos a ustedes desde ya que nos cuenten sus experiencias allá en cada una de las zonas. Y bueno, vamos ya a finalizar el programa de hoy. Sí, antes Andrita, de finalizar, dale. Aprovechar este espacio porque creo que esto es igual súper valioso. Bueno, primero, como hacer un llamado, ¿no? No estamos solas, siempre hay alguien más que está en este mismo proceso, alguien más pensando lo mismo. Intentemos encontrarnos para ir fortaleciendo en cada una de estas ciudades estos procesos. Ajá, ¿sí? Eso es. Y segundo, también soy comadre. Lo que yo quería, ya que estamos hablando justamente del tema de aborto, era socializar. Nosotras somos una red feminista de acompañamiento en aborto seguro en Ecuador. Lo que nosotras hacemos es entrega de información sobre aborto seguro, sobre los medicamentos y cómo se usan. También acompañamos a las mujeres en sus procesos de aborto, antes, durante y después de los mismos. Y finalmente ayudamos también a que se pongan en contacto de manera segura con la ONG que vende los medicamentos en Ecuador. ¿Sí? Todo esto es justamente desde estos principios feministas, ¿no?, de la justicia social y la autonomía del cuerpo de las mujeres. Dejarles el número, sí, déjanos 099 888-339. Es súper fácil. 099. Sí, 099-888-3339. Ah, está ¿ya? Facilísimo. Pueden encontrarnos en Instagram, en Twitter, en Facebook, igual como Las Comadres. Y eso, o sea, creo que esa es información que igual. ¿El horario de atención para la línea telefónica? El horario de atención es cambiante, no es fijo, pero ahorita estamos con la atención de la línea de 7 de la mañana a 12 del día. Se comunican ya sea por llamada telefónica o por mensaje de WhatsApp y máximo al día siguiente se les contacta para poder ayudarles con el tema de la información. Súper chévere, muchísimas gracias. Andreita, ha sido un... Así, nos falta el tiempo, ya. Sí. Falta el tiempo para hablar y para decirles tantas cosas y para conversar de tanto. Sin embargo, ya pues así llega el final de este programa número 4 y lo que queremos es darles la tarea. La tarea, a ver si la tenemos súper claro, Vane. Listo, la tarea. Esta tarea sí les va a gustar, esta tarea van a poder realizar y que me nos van a enviar. Manden las tareas. Me van favor. A enviar, esta tarea sí me van a enviar. Recuerden que el próximo taller es el último. Por favor, a las personas que no hayan realizado sus tareas y aún quieran hacerlo, envíenme, sí. No importa la hora. Y ahora les voy a decir la tarea de este taller. Lo que vamos a hacer es mirar las noticias que encontremos en los medios de comunicación. Y redes sociales. Sean estos físicos o virtuales, nos vamos a fijar qué noticias existen sobre violencia y vamos a hacer como una recopilación de estas noticias que encontremos y me van a mandar. ¿Y cómo están tratadas? ¿Cómo? Eso es el importante. Lenguaje que el se lenguaje, usa. El enfoque. ¿Cómo está cómo recogen los medios de comunicación estas noticias de las mujeres, ¿no? De las mujeres. Así que les recuerden bien la tarea, más luego les mandamos a sí mismo a los grupos para que puedan hacer la tarea. Y recuerden que hasta el próximo miércoles, hasta las 12 del día, tienen para entregarnos la tarea por final, favor. Porque ya no les vamos a mandar tarea en el quinto. En el quinto es un tema, a lo mejor aquí les vamos a nuevamente a invitar a todos quienes estuvieron en los diferentes programas para cerrar con broche de oro este proceso formativo. Gracias, gracias por permitirnos estar en sus hogares, en sus casas, por escucharnos allá. Nos da muchísimo gusto cuando vemos los mensajes de Caro, de Judith, de Cleopatra, de Digna, de Miriam, que siempre está pendiente, de Gabriel también. De Gabriel, de Ariel. De la concejala de Salinas, Alicia. Alicia, Aurora. ¿Aurora? Bueno, ahorita no recuerdo el nombre, me parece que... Bueno, nos da muchísimo gusto cuando sabemos que hay eso. Y a nuestra querida amiga Pau, que también nos ha mandado un chévere mensaje. Muchísimas gracias, es un esfuerzo compartido. Y pues les mando un abrazo inmenso y nos vemos el próximo día miércoles a las 5:30 en punto. Gracias a Paul por el apoyo en los equipos. Andreito, un abrazo inmenso, muchas gracias. Igual muchas. Para ustedes, qué lindo haber estado aquí. Muchas gracias, André. Muchas gracias a todos y a todos. Vamos a recordar que si una mujer, esto es súper importante, compas, y ya les voy a pasar los pasos en el resumen, que si una mujer con discapacidad mental ha sido víctima de violencia sexual, recordemos que puede acceder a un aborto legal y seguro en un servicio de salud pública. Espero sus tareas, perdón que les insista tanto con esto, pero envíenme, no importa la hora. André, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado ser parte de este penúltimo programa de formación. Y Carmita, muchísimas gracias siempre. Gracias por todo el compartir. Un abrazo.